sé por qué volví a confiar. El daño que me has hecho no lo puedo superar. Ahogo mis penas con alcohol, la droga llena este dolor vacío que a fumar.